duro eterno. Dices que puedes volver, dices que está el atardecer cerca, pero no hay nada que hacer. Todo se ha cerrado, voy a volar. Yo no. chapa, chapa. No hay tanta tinta, esta tinta nunca parará. Todo está meta y te das cuenta cuando tú ya estás. Los tintas horas evaporas en el bar. Dices pierdo tiempo, el trabajo es circular. Unos beben copas, otros fuman para olvidar. Solo sé que va a tocar el alba en mi puerta para recordar lo que representa el nuevo día más. La cata, por trouble on my mind. The feeling that I'm so right, don't be inside. Dreamers we are out, now the sky out. Sleepers, sleepers, yes, we could find. There's no guy, una nueva vida atrás, la línea, la línea. Todas las almas se alarman al máximo. Cuando no hay karma es trágico. Todas mis almas, el arma semático, arder en llamas, ambientes erráticos. ¿Qué es lo que traman? Todo desde el ático, algunos llamaban sueldos casi mágicos, casi mágicos. Hilo on the voice. Thank you so much.